Salve Baratillera. Una preciosa marcha de Paco Lola, que tanto gusto tiene la gente por él aquí, sobre todo aquí en alguna de las cuadrillas de la Hermandad de Nazareno. Buenos días, empieza aquí Aire de Pasión, su programa cofrade de Radio Brique, en este Viernes de Dolores, pórtico ya de nuestra Semana Santa. Pocos días ya para ver las calles y las primeras cofradías, y esta noche veremos también algún que otro traslado. Buenos días, José Manuel. Hola, buenos días, Olegario. ¿Qué tenemos esta noche? Pues ya, como bien has dicho tú, hoy es Viernes de Dolores y comenzamos pues a las 8 de la tarde. Bueno, la Virgen de los Dolores pues ya se encuentra desde ayer que que nuestro priorito la puso ya bien con todas sus galas. ¿Tu gala? Pues la puso ya allí está en la parroquia para que hoy se proceda desde esta mañana hasta las 8 de la tarde, está en solemne besamanos. Y después a las 8 de la tarde, pues es la misa en honor a ella, a la Nuestra Señora de los Dolores. Y posteriormente, pues tendremos el traslado hasta aquí, hasta la ermita de Jesús. Decir que en la misa de esta tarde, pues nos acompañará, como viene haciendo ya habitual, y cada vez que se lo pedimos, pues la coral Canticorum. Canticorum, que también nos viene acompañando los días del trío en Nazareno. En el momento que la hermandad los llama para cualquier tipo de celebración de misa o lo que sea, ellos están ahí dispuestos y sin ningún tipo de problema, pues son espectaculares. Se prestan y la verdad es que son, bueno, espectaculares. Le da un empaque a lo que es la misa bastante. Pues claro, es una cosa que da un realce especial a la Eucaristía y una solemnidad muy muy grande para estos cultos de nuestros sagrados titulares. Pues hablando de hoy, Viernes de Dolores, pues tenemos al otro lado del teléfono a la capataz del paso de la Señora de los Dolores. Buenos días, Isabel. Hola, buenos días. ¿Y ahí cómo van estos ensayos? Bien, ya no sé, hicimos lo último que teníamos que hacer y ya preparar para esta noche y que llegue, clamando de que llegue el Viernes Santo. Clamando ya, esperando ya esa salida, ¿no? Ahí está. Porque estamos esperando impacientes a poder salir. Si el tiempo no lo impide. Que no lo impide. Buenos días, Isabel. Hola, buenos días, José Manuel. Ayer ya vimos que hiciste el último pequeño ensayo. Hoy Viernes de Dolores, y tanto hoy que Viernes de Dolores como el Viernes Santo, son un día especial para ustedes, las costaleras de la Virgen, ¿no? Hombre, por supuesto, que es lo más importante para nosotros, son estos hoy por ser Viernes de Dolores y el Viernes Santo porque procesionamos con ella. A enseñarle las calles de Ubrique. Sí, desde esta mañana hay una... un grupo de tus costaleras pues velando por la imagen de la Virgen para que esté, pero todo el que quiera llegar al besamano pues ya iría allí de las costaleras o de la hermandad para que, bueno, no haya ningún problema, ¿no? Esta mañana ya esta mañana están allí, ¿no? Sí, están desde esta mañana sobre las 10 o así están allí y están, como tú bien has dicho, están en besamano y están cuidándola, están al lado de ella, para todo el mundo, para todo el que se quiera acercar y besar su mano, pues así la tiene. Está preciosa, porque está muy bonita. Y nada, y yo invito a todo el pueblo de Ubrique a que vaya a la parroquia y vea cómo está, cómo luce. Sí, la verdad es que ayer tuvimos ocasión de verla y la verdad es que, como siempre, está radiante. Está radiante gracias a esas manos prodigiosas de nuestro prioste. Nuestro prioste que con la ayuda de Conchicobo, pues la verdad es que la han dejado espectacular, como siempre. Pues la verdad es que sí, que tienen unas manos para vestirla, que bueno, que la gente que se acerque y que vean cómo está, vea la gente cómo está. También decirle que seguimos con lo que nosotros hacemos todos los años, que el clave vale 1 euro, luego procesiona con ellos y nada, y es para colaborar. Para colaborar con la obra social de... Con la obra social, claro, está, de la hermandad. Sí, he dicho antes que José Manuel Solano, con la ayuda de Conchi Ucobo, pero en otras ocasiones, pues también Paco Arena, pues... Paco Arena también está... Para ayudar dispuesto en la medida de lo posible a José Manuel. Sí. Bueno, hace un buen tándem los tres. Pues sí, hace un buen tándem y después tiene un gran equipo, porque también cuando está en la calle uh-huh. se rodea también de una serie de personas que están bajo su mando y van dispuestos a cualquier sí. a cualquier cosa que ocurra durante la procesión. Uh-huh. Isabel, este año con los cambios que hay de itinerario y de recogida, ¿cómo han sido estos ensayos y estos cambios con la entrada en San Antonio? Bueno, vamos a ver. Este año, claro está, cuando hay una novedad, cuando quitan te mueves un poquito del cuadro, se ve todo un poquito oscuro, pero una vez que se prueba y se ensaya, a mí me parece perfecto, me parece que está muy bonito. Y vamos, problemas no hemos tenido ninguno, solamente que necesitábamos ensayarlo y ya está. Y a mí el itinerario me parece muy bien, porque nosotros subimos unas cuestas que son muy pendientes, nos cuestan y pesa, y yo creo que ha estado acertado para mi forma de pensar. Yo creo que sí, que ha estado acertado, y yo creo que va a quedar muy bonito. También invito a la gente de Dubrique que vaya para que vea cómo entra y que yo creo que va a quedar bonito. Sí, sí, para que vean el trabajo de las costaleras que ha sido muy bueno durante toda la temporada. Además, para que se quede recogida con su hijo, yo creo que yo desde mi punto de vista lo veo bien, porque entran los dos pasos en el mismo sitio y me parece que va a estar muy bonito y me parece que sí, que va a quedar bien. Sí. Además que luego, por ejemplo, siempre hemos ido desde la torre hasta la parroquia y ella ha ido no sola, porque no vaya gente, que lleva gente. Pero sí es verdad que cuando tú dejas al Cristo en el San Antonio, luego cuando la llevas hasta la parroquia, tú la miras y dices, qué solita va. Claro. Ha dejado a su hijo detrás y, uh-huh. y si es por eso, si es por verla, es por verla entrar con ella uh-huh. y su hijo. Para verla a ella y a su hija entrar en sí. el mismo sitio. Ayer lo comentamos ayer con Ángel, que la verdad es que la calle Real, una vez que empieza a bajar la calle Ajá. Real un poco, es muy bonita, pero la gente pues o se queda en el San Juan o se va a la plaza del Ayuntamiento para ver la recogida. Entonces la plaza, la calle Real es un poco, se queda un poco desierta, va bajando y no hay nadie a los lados, entonces es un poco más frío. Sí, más desagelada. Sí, exactamente. Uh-huh. Este año, ¿con cuántas costaleras cuentas? Pues cuento, aunque parezca increíble, digo increíble porque como mi paso es tan particular, pues este año tenemos sobre 28 costaleras y pues, yo como siempre, mi paso lo que tiene particular es que somos mujeres, que la que no tiene niños y no puede ir a ensayar se ha quedado embarazada, la que no pues está mala y vamos a ver. Pero vamos, que yo tengo costalera. Sí, sí. Yo digo que ella no va a dejar que falten mujeres para que la lleve. Este año llevas a alguien especial, ¿no? En el paso de costalera. Sí. Hombre, para mí un orgullo muy grande, que vaya mi hija, y que va Natalia, y la verdad que me parece, para mí es más ancha que larga, claro está. Y que por último, un poquito más harta. También. Bueno, muy orgullosa de que mi hija lleve el paso. Uh-huh. Cuando se abren las puertas del Jesús, el Viernes Santo, ¿qué sensación tienes? Es decir, ¿qué siente cuando se abre esa puerta y ve la gente esperando a ustedes? Pues mira, después de los 14 años que va a ser que llevo la capataz de la Virgen, uh-huh. todavía yo pienso en cuando se abren las puertas y yo me espeluco. Es más, normalmente lloro. Y además, un poquito antes de salir, sí. me tengo que aislar. Sí. Me quedo en un rincón, aislar. No quiero que nadie me hable, que nadie me moleste. Sí. porque para mí es tanta la responsabilidad que no, que parece que si yo esto no lo hago, me vaya a salir, no me vaya a salir como yo quiero. Y luego, pues, ya te digo, muy nerviosa, me pongo nerviosa a la hora de salir. Ahora, una vez que se abren las puertas y que ya tú dices, esto ya tiene que salir, ya me relajo. Y si veo unos ojos que conozco, que tenga uno, por ejemplo, mi hermana, o unos ojos que a mí me dan, más tranquila me quedo. Sí, no. La verdad, pero sobre todo muchos nervios, ¿eh? La verdad que el itinerario que tiene es un poquito uh-huh. En algunos sitios es un poquito difícil. ¿Qué sitio es el que ve con más dificultad de todo el recorrido? Vamos a ver. Hay dos, ¿no? La calle Magdalena tiene la dificultad que hace tan corta, tan pendiente con las piedras. Ahí está, a mí me gusta y mucho. Y sobre todo cuando veo los vídeos, porque yo nunca la he visto por detrás, pero veo los vídeos por detrás, y a mí me gusta mucho, me encanta. Pero también te voy a decir, cuando llegamos al San Antonio, uh-huh. y estos años atrás la hemos vuelto, a mí ahí me emociono. Yo ahí me emociono mucho. Y la calle Nevada, es que vamos a ver, es que son unos sitios tan bonitos cuando pasa por el Peñón, cuando sube la calle Nevada y sube hacia la torre, me encanta, porque sé el esfuerzo que hay que hacer, y además me encanta ese sitio. ¿Qué es para ti y las costaleras la marcha Callejuela de la O? Hombre, para nosotros fue nos la están tocando desde el primer año, y para mí yo creo que salimos del jardín, nos tocan Callejuela y ya decimos, ¡ea, vamos a hacer la procesión! Es como si eso fuera, para nosotros, el pistoletazo de salida. Nos tocan Callejuela y sin, a lo mejor sin haber ensayado apenas, nos sale el baile. Entonces para mí es muy especial y significa mucho, para mí mucho. Es como bien dijeron ustedes. ¿Sí? Como bien dijeron ustedes, hay músicas que te identifican. Sí. Y a nosotros es Callejuela de la O. Ya, para acabar, y como le hacemos la pregunta a todo el mundo, ¿qué te pareció el pregón de Semana Santa del pasado sábado a cargo de San Antonio Guerrero? Hombre, ¿qué te voy a decir? ¿Qué le voy a decir a ustedes? Si lo hemos criado, ¿no? Y lo tenemos desde chiquitito, pues a mí me pareció espectacular, precioso, muy bonito, precioso, espectacular, vamos. Es nuestro niño. Yo me creí, conociéndolo a él, yo creí que iba a ser un manojo de nervios, pero que va, el temple que tuvo, no, yo creo que nos dejó atoscados. Pues me pareció precioso. Pues muchas gracias, Isabel. Muchas gracias por habernos atendido en esta mañana, y te esperemos ver esta noche en ese traslado y en la misa. Un saludo y un beso para ti. Venga, igualmente. Buenos días. Hasta luego. We'll be right back. Y ahí quedó La Saeta, de Juan Manuel Serrat, una adaptación de esa canción de Juan Manuel Serrat, que suena en todos los, en todas las procesiones, en los palios. Y aquí en Ubrique es muy, muy demandada esa marcha. Tenemos también con nosotros hoy una persona que es costalero y uno de los responsables que van debajo de, del paso de la Señora de la Estrella, como es don José María Chacón, José María Carrasco Chacón. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué hay? Pues nada, hombre. Aquí estamos. Aquí estamos. En esta, esta Semana Santa que se va acercando. Terminando la cuaresma. Sí. Tú ves lo, los inicios tuyos en el mundo cofrade, no es precisamente en una hermandad. Pues no. Mis inicios fueron, de hace tiempo fueron de músico. Yo tocaba en la banda municipal y en la que empecé a ver y vivir muchas Semanas Santas, y a través de eso pues me fui integrando más lo que es la Semana Santa, y ahí eso fueron mis inicios de músico. ¿Tradición familiar también? Sí, también. También, que todavía sigue saliendo. Todavía. Tu padre. Sigue dando guerra. En la, padre, en, la en las procesiones de aquí, por lo menos en Ubrique. Sí, no, hasta yendo también fuera, todo eso, ya exceptuando el año pasado, que ya por motivo también de algo de salud y ya por la edad, pero vamos, que él está bien y, y aquí en Ubrique, pues claro, sigue saliendo y, y en cualquier sitio por aquí más cercano, pues también, también va. ¿Procesiones cortitas? Sí, porque cortita, es el, digamos, el mito es el veterano de la banda. En Ubrique son más, más livianitas las procesiones, porque por ahí creo que son bastante duras para una banda. Bastante, bastante, ya te digo, no, yo cuando, cuando yo pertenecía a la banda ahí, te digo, procesiones de Jerez que te duran 9 horas. Y algunas veces hicimos doblete, digamos, ¿no? De, de tocar en San Lucas y trasladarnos a Jerez. ¿El mismo día? Sí, terminar una procesión y tener horas de diferencia para engancharte con otra. Van allá. Fueron momentos buenos, pero también a la vez, pues, te digo, son duros, ¿no? Porque, claro, son muchas horas. Y ya te digo, es que por ahí hay también procesiones que pueden durar 3-4 horas, pero si te metes en un Jerez o te metes en San Fernando, Cádiz, que hemos ido a tocar, también hemos ido a, bueno, cuando yo iba ahí, a Lebrija, a muchos sitios, esas son procesiones de más larga duración, son de 6-7 horas, 9, son... Y son bastante bastante duras de llevar cuando lleva, tampoco son unas bandas demasiado grandes. La verdad que sí, la verdad que sí. Pero bueno, se lleva. Sí. Lo que yo no sé cómo aguanta, yo se lo decía. Yo no lo aguanto, no podría aguantar. Juan Pedro, no sé, tantas horas y tocando y pendiente a la partitura y eso, puf, eso... Eso yo no sé, porque es que la verdad que el que va a una penitencia, por lo menos va a una penitencia, porque el que va tocando haciendo un trabajo y el trabajo se le alarga. Cobre o no cobre, indistinto. Sí, hombre, porque tú te das cuenta que hombre, tú, lo que tú tienes, digamos, de en el intervalo es solamente que el hecho de que pueda salir al servicio, ¿no? Porque como todas las personas tienes que hacer tus necesidades y a lo mejor, hombre, pues tomarte un refresco y, tomar y continuar la marcha. Con la marcha de... detrás de los pasos y, pero bueno, sí, todos fueron una época en que la banda municipal estaba bastante solicitada. Bastante solicitada. No, la verdad es que la banda municipal de Ubrique es una banda que Buena, consolidada, banda ya de muchos años, y la verdad que ha sonado antes y suena muy bien. Suena ahora. Lo que pasa es que la tenemos en Ubrique para nosotros, somos muy egoístas, la tenemos aquí para Nuestra Señora de la Estrella, que la viene acompañando hace ya muchísimos años. Para nosotros como costaleros de la Estrella es un orgullo también, ¿eh? De claro, que me acompañe la banda municipal. Sin desmerecer a la agrupación. Pero no, hombre, pero es la que corresponde, puesto que la agrupación ese día creo yo que no está ni en Ubrique. Sí, creo que tiene tocan fuera. Y nos toca la agrupación, nos toca el viernes también detrás de la Virgen de los Dolores. ¿Qué instrumento tocabas tú? Bueno, pues yo tocaba el trombón, al igual que mi padre. Le digo, porque claro, yo al ingresar a la banda empecé tocando el tambor, para ir a acompañar. Sí. Cuando salía en Semana Santa, pues un día me acuerdo que Juan Chacón, en paz descanse, comentó que necesitaba algunos para los tambores. Una vez que levantara el paso, y entonces pues me ofrecí, el día de tocar tambor, y así fue mi inicio. Y luego ya pues, claro, con Juan Chacón pues fui ya estudiando, preparándome para coger un instrumento. Y en principio quería coger la trompeta, la verdad. Pero claro, mi padre, de siempre, desde que ingresó a la banda, él ha estado con su trombón. Y bueno, en un momento dado coincidió también de que había decadencia de trombones. Y bueno, pues decidí, mira, cojo el trombón. Y vamos, no me arrepiento, me gusta también el trombón. Y de hecho, pues, era porque también iba al lado de mi padre. Claro, ya ibas con él y en la misma cuerda. Digo. ¿Se vive igual tocando que saliendo de costalero? Mira, cada cosa tiene lo suyo. Por ejemplo, te explico. El ir tocando, en mi opinión, el tocar detrás de un paso, ya sea de un Cristo o de una Virgen, la música tiene esa capacidad de magnificar más si cabe los sentimientos o multiplicar las sensaciones. Y eso creo que hace que llegue más directamente al alma. Diría que la música está presente en la mayoría de los momentos o de una cofradía, como puede ser el sonido del crujir de un paso de Cristo al levantar, o al andar, o al roce de la bambalina con los varales de palio, el sonido del llamador, el andar de los costaleros. Para mí eso también es música. Claro, sí. Y referente a lo de cargar, bueno, pues te diría que sobre todo lo de cargar un paso, es difícil de explicar. Puede parecer una locura, o alguna gente pensará, es una locura el cargar esos pasos. Pero eso lo piensa. Sí. Pero la gente como yo, que se ha puesto alguna vez y se pone todavía una molía, un costal, es, y digo, vuelvo a repetir mi opinión, es algo inolvidable, por lo menos para mí, ya que lo que vive y siente debajo de una trabajadera es algo bonito. Con palabras se puede explicar lo que pasa físicamente, el dolor o el sufrimiento, pero lo que siente el corazón, pero no lo que siente el corazón, quiero decir, vamos. Porque ser costalero implica compromiso, compañerismo, el privilegio de ser esos pies que llevan a tu Virgen o tu Cristo. Y creo que todos los costaleros se convierten, sin querer, en auténticos hermanos. Pues sí. Del que necesitan y apoyan el uno con el otro. Claro, también es verdad. ¿Cómo empiezas tú en el paso de la estrella? ¿Cómo te inicias y cómo te acercas a ahí? Bueno, me inicio, mira, cuando yo estaba en la banda, como dije antes, al vivir tanta Semana Santa, sí, y verla y eso, bueno, empecé a sentir algo y me dije, digo, si algún día me retiro de la banda, pues me gustaría ser costalero. Por probar, ¿no? Sí, no, claro, para probarlo. Y mira, pues un día me dirigí al jardín y encontré que estaba ensayando el paso de la Virgen de la Estrella. Entre ellos había amigos míos y medio familia, y nada, pues me comentaron, y yo, así como el que no, métete debajo, echando una mano, no sé qué. Sí. Y yo le dije, vais para el año que viene. No, hombre, para el año que viene no, este año no. ¿Y probaste? Y le dije, pues bueno, yo no sé, si estáis ya llevando mucho tiempo. No, es el primer ensayo, vente el jueves, que así lo hacemos. Total, fui el jueves, probé, y ese fue mi inicio hasta hoy. A raíz de ahí, ahora ya no hay gente que saque, ¿eh? Ya la edad me sacará. como todo el mundo, ¿eh? Como todo el mundo empieza la edad ya y hoy en día ya empezaste así, y hoy en día dentro del paso, ¿qué misión es ahora mismo la que tiene, es la tuya y la que te tiene encomendada? Vamos a ver. Brevemente, así. Brevemente. Mi labor, como la de cualquier compañero de costalero, es la de ser los pies de nuestra Virgen de la Estrella. Ajá. Que también, bueno, nosotros decimos que es la reina del jardín. Y claro, pues llevarla por las calles de Ubrique, para que el pueblo la pueda ver, y el, al igual que ellos, pues saber sufrir debajo del paso, y mi misión, pues, aparte de lo dicho, pues, tengo el orgullo de ser la voz debajo de del paso, el mandar el andar, el parar, el mecer el paso, el alientar a mi compañero. Digamos, soy parte entre el capataz, el contraguía, y el equipo que lleva la... Sí, el equipo que llevamos el paso de la Virgen de la Estrella. Sí, porque hay que decir que debajo siempre hay alguien debajo de cada paso que... Claro, que es que da que, la orden. Principalmente es alguien que tiene un poco de sonido, de oído musical, claro. Para saber, conocer un poco las marchas, para saber cuándo va a romper la marcha, cuándo no va a romper... Sí, por eso fue, por lo que el amigo José Angulo, pues, te dijo, me puso... Tú dices. Bueno, tú manda, pero... Tú manda. Vamos a ver, que ahí somos, de paso vamos todos y todos. Sí, no, hombre, pero alguien que sea... Sí, hombre, lo que te digo, no, yo soy el enlace entre el capataz contra guía, que transmiten órdenes, y luego, independientemente, pues claro, cuando uno está debajo del paso, pues sí, ese sentimiento, cuando tú escuchas la música sonar, pues a lo mejor el decir, vamos, arrancarnos, decir, vámonos, y el poder mecer y transmitir... En el sentimiento que te da a ti la música, lo transmite, sí, los demás, para que vayan haciendo esto, claro, y es una labor que es bastante importante, porque sí, de ahí la belleza de la cofradía, y de ahí la belleza del paso en las mecidas de las bambalinas, que yo creo que es más complicado que un paso de Cristo, porque tiene esa dificultad que es del palio, y para compasar el palio con la Virgen y la música, sí, ahí ese andar no es igual, ¿no? La verdad te diría, no es lo mismo. Los pasos de Cristo son diferentes a los del paso de palio, y también te diría que nosotros tenemos la dificultad también de el... Cuando tú meces el paso, aparte de acompasarlo, sobre la izquierda o no te tiran. Claro. Y eso se siente más. Se siente que te tiran. Son para momentos que tampoco es mucho de decir, bueno, tampoco soy partidario de en todos los sitios hacer mover el paso, porque somos personas y vamos con salero, vamos personas debajo, y se siente, eso se siente. Entonces, hay momentos y lugares adecuados donde podemos, digamos, meter una marcha en condiciones o que nos gusta y poder lucir un poco. Sí. ¿Cuántos sois hoy este año en el paso? Debajo del paso vamos 28. Pero en concreto tenemos unos cuantos reservas. Yo creo que estamos alrededor de unos 33. Pero vamos, debajo del paso se empezaron en 28. Una cuadrilla reserva bien consolidada que ha logrado. Sí, yo creo que sí. Está bien consolidada. La verdad que sí, ya habemos mucho, que llevamos bastante tiempo. Algunas personas también que se han incorporado y por circunstancias se han retirado, otros han continuado. Y también este año pues también se han incorporado compañeros nuevos. Ahora te vamos a ver entre las paredes y la pared. ¿Qué tal es el capataz? No sea muy duro, ¿vale? El capataz que te voy a decir de José. Para mí es una persona que tiene, es todo bondad, es una persona buena, de gran corazón, con mucho sentimiento. Mucho de más. Pues sí, lo siente bastante, ¿eh? Y también, hombre, es muy buena persona, con nosotros es toda amabilidad a la hora de hablarnos, de animarnos, en los muchos momentos malos que tenemos en el recorrido. Sobre todo en eso, que ya las horas te pesan, y te hace que el paso pese más, ¿eh? Y, hombre, también hay momentos de bajón, y ahí está José para levantar, para meter esas palabras adecuadas en esos momentos precisos y darte ánimo, y nos ayuda mucho. La verdad que es una persona que siente y vive mucho su Virgen de la Estrella y se desvive por sus costaleros. Sí, que verdad. Yo creo que es uno de los que, dentro de la Junta de Gobierno, dentro de la hermandad, de los que vive más intensamente la Cuaresma. Sí, pero sí. Bastante, bueno, creo que la vive bastante, desde el minuto uno al último. No tenía nada que verlo antes de... Bueno, lo inicio es limpiar candelería. Ya, yeah. Y bueno, íbamos. Obsesión. Sí, que ya lleva la candelería como un mes y pico limpia. Claro, es decir, nosotros, si ya la fecha que estamos, ya está el paso prácticamente terminado. Bueno, sí, prácticamente no, está terminado. Aparte de poner la flores. ¿Para salir? Sí, sí, sí. Cuando carga y piensa que lleva encima, ¿qué se siente? ¿Qué es el sentido de un costalero cuando...? Bueno, yo te voy a dar mi opinión. Uh-huh. En mi opinión, siento un orgullo de llevar sobre mí, a la Madre de Dios. Y al mismo tiempo, siento también que estoy llevando a mi madre. Pues sí. A mi madre, que ya hace 25 años que nos dejó. Pero que siempre está y va a seguir estando conmigo. Y por eso, cada levantar, para mí adentro, Sí, sí. Algunas de esas levantadas muchas que hacemos durante todo el recorrido, se las dedico a mi madre. Uh-huh. Pues es lo mejor que, lo más bonito que se y esos puede son los hacer. Sentimientos que te puedo decir que sí. Siento yo. Y lo más bonito que se puede hacer cuando tu madre, que tienes ahora mismo, es esta. Sí. Sí. Yo creo que la Semana Santa y todos los cofrades y todo lo que hace Estación Dependencia, esos momentos de soledad, de los momentos que tú te encuentras o con el antifaz puesto o de costalero, uh-huh. que te metes bajo el paso y no hablas nada de eso, eso yo creo que son, esos momentos son inigualables, son sí, sí. Es verdad que sí. Es que muchas veces alguien, la gente te pregunta, ¿y tú por qué te gusta esto? Y no sabes ni explicarlo. Y es que no, es verdad, no tiene explicación. Es verdad. No tiene explicación. Hay veces que no te salen las palabras. No sabes decirle. Pero tú, para tu adentro, si sientes y lo que pasa es que no sabes cómo transmitirlo. Es un cúmulo de. El sentimiento no lo puedes explicar. Sí. ¿Dónde te gustaría verla pasar si no estuviera debajo? Yo qué sé. Si no estuviera debajo, si nos ponemos en el recorrido que está haciendo sí. habitualmente, pues yo qué sé. Calle de Zoo, el Toleo, son dos sitios de más recogimiento. Yo creo que es donde más se luce el plazo. La entrada en la plaza cantando en Canadá. Bueno, eso ya sí, también, también es verdad. Cuando también es verdad, cuando está enfrente el Cristo también, en el Nazareno, su padre, digamos su hijo, perdón, sí. y hace esa entrada entre los naranjos hacia la plaza. Con la marcha Coronación Coronada. También muy bonito. Sí. Es muy bonita. Bueno, ya para acabar, como estamos haciendo ya con todos los invitados, una marcha de palio y una de miseria. Una marcha de palio. A mí me gustan varias. Por ejemplo, Triana de Esperanza, La Madrugada, Mi Amargura, Coronación Coronada, como he dicho antes. Por decir alguna, de miseria. No sé, La Fe, Mi Madrugada, Río de Muerte, uh-huh. La Pasión. La Pasión, también bonita. Porque también has sido cornetero tú, ¿eh? También, está con la corneta, también fui cornetín. También, también con, ¿no? En la música le he pegado algunos palos que a otros. Muy bien. ¿Y en qué sitio tú no te cambias por nadie? Vamos a ver. Hay varios momentos. El momento que te estás fajando con los compañeros, el momento que te estás fajando, a mí me gusta. Y eso cuando nos animamos y nos damos un abrazo antes de entrar debajo del paso. Y sobre todo, me quedo con el silencio que se respira y que se vive cuando estamos todos debajo del paso. Uh-huh. Porque está ese silencio es... Vamos, muy bonito. Sí. Y estás a la espera de que te llame el capataz. Es muy emotivo. Sí, la verdad es que es lo que hablábamos antes. Hay momentos que no son, no nos planteamos, pero son momentos muy bonitos. Y cuando estáis, yo imagino que cuando os metéis todo debajo del paso, yo nunca. Eso es increíble. Por desgracia, nunca he podido cargar, pero cuando metéis todo debajo del paso. Con el silencio que hay ahí debajo. Sí, sí, sí. Y esperando más que el golpe de martillo, tiene que ser una sensación. Dan el peluco, ¿eh? Sí, sí, sí. Te digo la verdad, porque hay veces que, ya te digo, nosotros cuando llegamos a la iglesia, y van nombrando por trabajadera el capataz, van entrando mis compañeros, bueno, los compañeros costaleros. Y eso que nos damos ese último aliento de ánimo y esos abrazos. Pero una vez que ya estamos todos dentro del paso, ese silencio, vamos, yo quisiera que alguna persona lo pudieran vivir. Sí, sí, es emotivo. No, es emotivo. Sí, sí, la verdad es que es como cuando estamos dentro de la ermita de Jesús y se abren las puertas a sí. la cuando vamos a salir. Primero hay un poco de vallo y se abren las puertas y el silencio. Se calla. Es un Sí. Son momentos muy muy muy muy bonitos. Sí, la verdad que sí. Y también te quería preguntar, en la calle del Toledo, cuando se para enfrente de la barbería que está Antonio Caniestro, justo la puerta donde vivían los Angulos, allí, ¿qué se vive allí? Cuando se llama, ¿cómo se pone ese hombre? Mira, ¿tú le notas algo en la voz? ¿Le cambia la voz? Sí, sí, le cambia bastante, pero te voy a decir una cosa. Hubo el año pasado, no el anterior, que allí no se suele mecer el paso, la verdad, ¿eh? Y no sé, veníamos con una marcha muy, muy bonita, que es la marcha también, que es Costalero. Sí. No Hermano Costalero, sino Costalero. Costalero. Sí. Y me salió del alma por cómo íbamos, porque yo sí. También le digo una cosa. Yo pregunto a mis compañeros cómo van, cómo es, que tampoco es decir vamos a... Y me salió del alma y decir, vamos a moverla. Y la mecí, se meció el paso, quedó muy bonito porque, la verdad, a la gente le gustó, bueno, la aplaudieron, quedó muy bonito. Cuando va el paso, bueno, o sea, en este caso cuando va el paso y se acercó, me dijo, entre lágrimas, y lo has hecho delante de mi casa. Y yo decía, no sé, te digo la verdad que no sé ni dónde estoy, pero que si lo has hecho delante de tu casa y ha quedado así de bonito y te veo... En tu cara expresando en tu sentimiento, porque yo pues, más me alegro, ¿no? La verdad que fue muy, muy emotivo. Estuvo bien aquello, ¿no? La verdad que sí. Entonces, o sea que es muy... Es un casopán. Es muy sentido. Es de estos de los ositos que te gusta, a lo mejor darle un pelliquito a los casetes. la verdad que cuando vais de costalero, no tenéis noción del espacio donde estáis. No. El quitando, mira, quitando los que van en los laterales, y que tienen los respiraderos y los compañeros que van de frente, como tú bien dices, pero es que te tienes que arrimar para ver. Claro, para ver por un edificio muy pequeño. Pequeñito. O sea que no es. Y claro, cuando tú vas cargando, no ves, porque claro. no puedes estar mirando ni puedes. Claro. No ves. Y la verdad que aquello es, y además el espacio. Tampoco reducido. Es muy amplio, es muy claro. Reducido y ahí vamos uno con otro y ya está. Y en la oscuridad. La oscuridad. Pues muchas gracias, José María. Nada, por haber estado esta mañana acompañando en el de Pasión, y nos vemos en el Jueves Santo, nos veremos allí y a ver cómo pasamos esperemos que sea una buena estación de penitencia. Esperemos, muchísimas gracias. Nada, a ti, un abrazo. Gracias. Y tenemos también ahora lo primero que se nos viene encima ya después del Viernes Dolores es el Domingo de Ramos. El domingo es donde está la primera cofradía ubriqueña en la calle. Y para las últimas novedades que tenemos sobre este paso que veremos el domingo, pues tenemos al otro lado del teléfono a Mari Carmen López. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Olegario. ¿Qué hay, Mari Carmen? Y a todos los tertulianos que están ahí hoy. Hola, buenos días. Y buenas. Mira, era para preguntarte que las últimas... Horario, la convocatoria y última novedad que tengáis sobre esta salida. Pues nada, como viene siendo habitual, el domingo la programación pone a las 5, nosotros estamos diciendo a los niños a las 5 y cuarto, porque tenemos previsto la salida sobre las 5 y media, porque ajá. Claro, ya los días son más largos y más luz, y entonces, bueno... En la programación por las 5, porque en un principio cerramos a las 5 de la tarde, uh-huh. Pero después vimos a bien de atrasarla media horita. Por lo tanto, la salida será a las 5 y media. Y los niños deben de estar allí a las 5 y cuarto para formar el cortejo. Uh-huh. Es poco tiempo, pero la verdad que es que son críos y se cansan de estar mucho tiempo dentro del templo esperando la salida. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues a la recogida de la túnica le hemos dado también un papelito... para hacer una campaña de recogida de alimentos, y entonces ellos llegarán a las 5 y cuarto, darán su nombre, se le anotará el nombre, bueno, se pasará lista, y ellos soltarán lo que hayan llevado para colaborar, uh-huh. Se le dará un pequeño detalle y automáticamente pasarán a un patio trasero, donde allí esperarán que sea la hora justa para salir en el cortejo, y formarán el cortejo justo delante del paso. Y nada, intentaremos que los niños vayan cerca del paso, aunque ya ustedes tenéis más experiencia que nosotros y sabéis que eso va a ser un poquito imposible. Los niños son y niños. Nada, ultimándolo todo, ya está el paso totalmente montado. Allí estaban terminando de montar las maniquetas delante del paso, terminando de repasar un poco de barniz, y demás, y ya está todo montado, un poco de retoque en la vestidura, que sabéis que cuando montan las imágenes, bueno, pues se mueven los mantolines o la colocación y demás. Sí, sí. Y ya está. A expensa de mañana, entre la mañana y tarde, empezarán a colocar lo que es la decoración floral y ya está, para tenerlo todo a punto para el domingo. ¿Qué flores lleva este año? Pues mira, yo sé las flores que lleva porque las llevé yo prácticamente para elegir el color, pero lleva claveles blancos y después lleva... A ver, que las floristeras me van a matar. Seguro que es un nombre muy raro. Salva, ¿cómo es? Salva, esta flor que es rosita, que está así como... No sé cómo es. Salva tierra. No sé, pero da vamos, igual. va en claveles. Que... Es un clavel, no es rojo ni blanco. Uh-huh. Es un clavel como tirando a un lila, a un morado. Y la flor va haciendo juego con ella, otra florecita que lleva. Sí, a mí Solano, cuando me da el nombre de las flores también, me lo tiene que apuntar, o que no te acuerdas. El nombre. Claro, yo no me acuerdo. Casi son científico. Y ¿acompañamiento musical? Pues la agrupación musical del Calvario, del Santo Cristo del Calvario, es la que nos acompaña. Que lleva ya unos cuantos años saliendo con ustedes. Sí, sí, desde casi que ellos crearon la agrupación, pues nos están acompañando y la verdad que muy bien, muy contentos, vamos. Ellos se entregan y estamos bien. Sí, la verdad que lo hacen perfectamente ese recorrido con esta banda. Sí, ¿Palma se puede seguir recogiendo todavía? Sí, todavía quedan algunas en existencia en el convento y mañana las tendremos en la parroquia por la tarde para la misa de 8 y creo que ya no habrá más para el domingo, pero vamos, si quedaran algunas de sobra, el domingo también se pondrán tanto en el San Antonio como en la parroquia. Vamos, ya quedan muy poquitas, no creo yo que lleguemos al domingo, pero vamos. Nunca llegamos, pero bueno, si quedan algunas, serán esos los puntos de venta. Hoy durante todo el día y la mañana de mañana sábado en el convento, mañana el misa de 8 el sábado, que es en la parroquia, la misa, que mañana no hay misa en el convento, es en la parroquia. Y el domingo por la mañana, pues también, si sobraran algunas, a las 11 estaremos, un poquito entre las 11 estaremos en el San Antonio para las últimas ventas. ¿Los costaleros a qué hora deben de estar allí en el convento? Pues yo creo que han quedado a las 4. Para 4. Creo. Es que como era mi hermano el que iba a hablar, yo ya me... Sí, es que hemos estado intentando, pero habrá habido alguna dificultad, sí. Ya habíamos quedado pero con él esta mañana. Pero yo creo que ellos tienen que estar allí a las 4 de la tarde. Sí. Ellos quedan a las 4, entran dentro, se van fajando, se van haciendo los costales, tú sabes, pues un poquito de estiramiento de pierna, de espalda y demás, ¿sabes? También una charlita, un momento de oración, un momento de intimidad entre ellos... Sí, y, ellos quedan a las 4. ¿Estará abierto todo el día, el domingo, hasta la hora de la salida? Bueno, el domingo estará abierto, creo que hasta el mediodía. Sí. Estará abierto desde por la mañana hasta prácticamente las 2 de la tarde, por ahí. Creo que estará abierto el convento. Mañana sábado sí estará abierto durante todo el día para todas las personas que quieran pasar a visitarlo, ¿no? Sí. Muy bien. Pues deseándote que tengáis una buena estación de penitencia, pues vamos a dejar aquí. Y esperemos que el tiempo nos acompañe a todos y que podamos disfrutar de esta semana grande de Ubrique y que todo el mundo pueda hacer su estación de penitencia, que, hombre, una estación de penitencia realmente es un acto de culto interno de una hermandad, pero bueno, lo compartimos con todas las personas que nos acompañan del exterior. Y entonces, bueno, pues que tengáis una buena estación de penitencia y a disfrutar, y os espero el domingo. Pues estaremos por allí. Buena estación de penitencia y que Dios los bendiga a todos ustedes. Buenos días. Muchísimas gracias. Hasta luego. Sí, buenos días. Pues vamos a ir terminando ya por hoy. Les esperamos a todos ustedes el lunes por la mañana, que será el lunes santo, y ya comentaremos la primera salida procesional de esta Semana Santa Ubriqueña, y daremos ya los datos sobre la que se nos vienen ya encima, que será el miércoles santo, jueves y viernes santo, que no es poco, ¿verdad? Sí, no es poco. Ya empezamos ya la Semana Santa el domingo y ya un no parar. Y vamos a darlo con una marcha, ¿no? Sí, vamos a terminar con Caridad de Guadalquivir. Pues se la vamos a dedicar aquí a José María Carrasco, que nos ha querido acompañar hoy. Y a su capataz. Bueno, nada, pues muchas gracias, hombre. Nos dejamos con ella y queden con Dios. Thank you.